Muy buenas. ¿Qué tal, Grapa? Muy buenos días. Perfecto, perfecto, perfectísimo. Qué bien, qué bien. ¿Sabes? Estamos en el programa Grietas. ¿El programa Grietas? ¿Sí o qué? ¿De qué va exactamente esto? Es un programa que, bueno, cada día va de una cosa. Porque recuerda, nosotros no somos maestros de nada, sino aprendices de todo. Entonces cada vez hablamos de una cosa diferente. Me encanta. Bueno, ese programa Grietas que se emite en Radio Almaina en el 107.1 de tu dial. Ajá, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Hoy la temática que nos incumbe es la del mundo vegetal. Mundo vegetal. Pero concretamente los transgénicos. Madre mía, esto me recuerda a una canción de hace mucho tiempo. Venga. Vivimos en volcanes, somos muy amigos, somos frutis buenos, sí, traviesos y alegres vegetales. Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos, somos todos diferentes, estamos muy unidos. Temazo. Qué recuerdo. Este año lo estoy viendo con un pringao ahí, unos capítulos de esta serie. Sí, sí. ¿Era yo? Sí, Boquete, sí. Era tú. Bueno, resulta que ahora vamos con nuestra reflexión del día. Grapas, ¿qué nos tienes que contar hoy? Bueno, pues resulta que yo venía para acá esta mañana con mi bicicleta, ¿no? Porque yo me voy en bici. Yo no sé cómo tú te mueves, Boquete. Yo me voy en bici. Enhorabuena. Sobre todo si son grandes distancias o medias, ¿no? Entonces resulta que me he encontrado con un amigo, ¿no? Que venía de hacer compras, ¿no? Y bueno, venía un poco asustado, ¿no? Este amigo mío tenía un poco de miedo, ¿no? Porque en las tiendas en las que entraba decía que había maniquíes, ¿no? ¿Sabes lo que son los maniquíes, no? Uh-huh. Estos muñecos muy poco expresivos que están ahí en las tiendas, ¿no? Y entonces estaba muy rayado, ¿no? Con esa temática, ¿no? Entonces, poniéndonos a pensar, los maniquíes, ¿qué nos dicen? ¿Qué te quieren vender? ¿Te están diciendo algo, Boquete? Puede ser, pero no lo capto. Pues resulta que yo creo que debido a su inexpresividad, los maniquíes quieren que nos fijemos en sus productos o simplemente nos demuestran lo vida que quedan nuestras vacías cuando nos vamos a comprar. Vaya reflexión, Boquete. μυαλό οριζωμένη είναι η νύχτα. Παίρνω τη στράτα, ρίχνω τα μάτια. Μη μου μιλάτε όταν παίρνω το δρόμο μου. Μη μου μιλάτε. Μη μου μιλάτε. Joder, grapas, vacías, vidas, vidas, vacías. Eres un poeta. Me viene dentro, de hace ya muchos años, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, vámonos ya con la siguiente sección. No le demos más vueltas a todo esto y vámonos con la siguiente sección, que es datos. Datos, muy bien. ¿Datos bueno, de qué? Datos, muy bien, ¿de qué? Porque hay datos de todo, ¿verdad? Hay datos de todo. Datos referentes a transgénicos. Nos vamos a centrar en el tema de transgénicos en el mundo vegetal, ¿de acuerdo? Porque vamos. También hay transgénicos en el mundo animal. Sí, ¿vale? sí. Supongo que en el humano también. Bueno, nos vamos a centrar en el mundo transgénico vegetal. Antes nos gustaría mencionar que las fuentes que nosotros usamos para este tipo de secciones, como datos y conocimientos adquiridos en la lectura, son fuentes totalmente fiables. Eso sí, toda fuente, como bien sabemos, no es objetiva y por lo tanto cogemos fuentes de diversas opiniones. Parece que los dos primeros datos que tenemos son bastante neutrales y cualquier opinión referente al tema puede estar de acuerdo. Los dos primeros datos son, parece que en el mundo hay aprobados 2.500 productos modificados genéticamente en cuanto a vegetales, ¿de acuerdo? Ajá. 2.500 productos, que no ¿vale? No son pocos. Y por otro lado, tenemos que más de 170 millones de hectáreas son cultivadas con semillas modificadas genéticamente en el mundo también. Que no son pocas, ¿no? 170 millones de hectáreas, ¿de acuerdo? Sí. Hasta ahí estos dos primeros datos objetivos. Ahora vamos a ver un poquillo, analizar un poquillo los datos que tenemos. Porque a mí me preocupa a veces los datos que damos. Porque decimos, joder, a lo mejor no son del todo fiables. ¿Qué tal si me dices y luego comentamos el número de agricultores que utilizan transgénicos? Así a grosso modo. Bueno, pues lo que yo he encontrado por ahí, según mis fuentes, en 2012 se estableció una cifra de unos 17 millones de agricultores que los producían, ¿no? Que los utilizaban. De el 90% de ellos, el 90% de estos 17 millones, corresponden a pequeños productores de países en desarrollo. Vale, de acuerdo. ¿Algo más referente al número de productores que utilizan? Bueno, que sacaron beneficio, que si no, no lo hubieran hecho. Eso dice este dato. Sí. Vale, yo aquí tengo una observación, grapas. ¿Cómo es posible que en un dato que encontremos por ahí nos digan que primero nos den cifras, ¿no? Y luego nos digan que sacaron beneficio si no, no lo hubieran hecho. Eso no me parece muy objetivo, ¿verdad? Bueno. Parece ser que es un poco extraño, ¿no? Que nos digan, ah, sacaron beneficios y no tal. Bueno, otra cosa a comentar de este dato es que precisamente se menciona el tema de los países en desarrollo. Una gran cantidad en los últimos años de países en desarrollo han fomentado el uso de transgénicos y quieren refugiarse en la palabra de pequeños productores cuando sabemos perfectamente que los transgénicos se usan en grandes extensiones de terreno para que así la productividad crezca y sea pues notable el aumento o de productividad o sea rentable el uso de productos químicos para de acuerdo a las plagas que le atacan. Está claro que en una pequeña huerta no merece la pena comprar semillas transgénicas para que lo plantemos en nuestra huertita, ¿no? Son grandes superficies las que se utilizan en las que los se utilizan los transgénicos, ¿no? Bueno, es un primer dato dato erróneo, un poco sospechoso. Huele mal. Exacto. A ver, ¿qué me dices de... A ver, que ¿tienes algo por ahí de los 5 países más importantes que siembran transgénicos? Sí, lo tengo por aquí. A ver, Estados Unidos, en cabeza, sí. ¿Vale? Seguido de Brasil, sí. Argentina, uh-huh. Canadá, con la colza, ¿vale? Uh-huh. Y la India. Esos son los 5 países que están en el top 5, ¿vale? Y vale. Juntos producen el 95%. De los organismos modificados genéticamente, ¿verdad? Sí. El 95% de los organismos modificados genéticamente son producidos por estos 5 países, es decir, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá y la India. Vaya. Bueno, parece que es un dato que no... Sin más, ¿no? Parece que sin da más, igual... Sí. La opinión que tengamos, que bueno, que ahí está. País, ¿no? Que otro, ¿no? De acuerdo, ¿y qué me dices de los transgénicos en Europa? ¿Cómo va la movida? Pues, ¿qué quieres que te diga? Por ejemplo, los cinco países que lo cultivan. Sí. Pues tenemos España, Portugal, Chequia, Rumanía y Eslovaquia. ¿Y el resto de países de la Unión Europea no lo tienen prohibido o tal? Bueno, luego lo podemos comentar. ¿Qué me dices de este país, del Estado español? ¿Qué te puedo decir? ¿Tienes algún dato del Estado español? Sí, bueno, el 30% del maíz que se siembra en España, pues es transgénico. Frente a el 20% que había el año anterior de estos datos. Hablamos de 2012 y 2011. De acuerdo, o sea que el 30% del maíz que se siembra en este país es transgénico. Hace 3 años. Hace 3 años, ahora no me quiero ni imaginar. De acuerdo, por puntualizarte ahora, porque te veo un poco despistado, en Europa... el caso es que Francia, Austria, Polonia y hasta 8 países de la Unión Europea han prohibido el uso del maíz transgénico MON 810, que es el maíz transgénico que está patrocinado y patentado por Monsanto. Estos países, hasta 8 países de la Unión Europea, entre los cuales, como he dicho, están Francia, Austria y Polonia, pues bueno, como que la han prohibido por el momento hasta conocer los estudios encargados por la Comisión Europea con el argumento de proteger el medio ambiente. Luego entraremos un poco a ver los argumentos, pero de momento podemos ver que hay países y coinciden con que son países, pues bueno, con un estatus en Europa, que tienen prohibido el maíz transgénico MON 810. Vamos con un poquillo, algún dato más interesante. Vámonos. Venga, mira, solo 10 multinacionales, ¿vale? Solo 10 multinacionales controlan casi el 70% del mercado mundial de semillas, lo que significa que los agricultores tienen poca capacidad de elección, ¿no? Es decir, si hay pocas multinacionales que controlan casi la totalidad del mercado de semillas, lo cual también vamos a comentar después, es decir, ¿cómo es posible que las semillas sean propiedad de multinacionales? Pues tenemos ahí un pequeño problema, ¿no? Otro dato importante, Grapas, es que en los últimos inviernos la mortalidad media de las colonias de abejas en Europa ha sido del 20%. O sea, es decir, ha habido una reducción del 20% en las colonias de abejas. Y esto es un dato muy, muy significativo. Si bien con un amplio rango entre países, puesto que hay algún país que la mortalidad ha sido de un 2% y en otros países ha sido de un 53%, dependiendo también, suponemos, de los productos químicos que usemos y de los transgénicos que utilicemos, pues vemos que esto es un problema, ¿no? Porque las abejas, bueno, Einstein decía que sin abejas la población humana duraría aproximadamente 4 años, ¿no? Claro. Ayuda mucho, ¿no?, a la polinización. Bueno, es la que son las encargadas de polinizar las plantas, ¿no? Entonces ahí vemos que se mueran las abejas no es algo... Bueno, otro día podemos hablar de las abejas en general, porque al parecer los móviles, que el otro día, el anterior programa, hablamos de los móviles, también afecta a las abejas, ¿no?, y demás. Las abejas están un poco infravaloradas, nuestras amigas las abejas, que trabajan mogollón, pero nosotras no las cargamos. Bueno, y la última movida, referente a Estados Unidos, hemos encontrado que, aunque los datos no son muy claros debido a la falta de leyes de etiquetado, y esto tiene mucho que ver con el nuevo acuerdo que han tomado Estados Unidos y Europa para la introducción de productos transgénicos. Aunque los datos no son muy claros, los expertos estiman que el 70 o el 80% de todos los alimentos procesados que se venden en Estados Unidos contienen ingredientes modificados genéticamente. Increíble, totalmente increíble. Del 70 al 80%, ¿vale? Bueno, pues vámonos con una canción de Acabadas. Madero. Madero, ¿tienes miedo? Agárrate al fusil. ¿Por qué no quieres no? ¿Un trabajo digno? ¿Por qué no quieres no? Nada mejor que hacer. ¿Por qué no quieres no? ¿Agallas para ser libre? ¿Por qué no quieres no? Nada más que una pistola, una ley que te ampara. que tiende la capa y espada, a esa ley que señala y castiga, que nombra culpable se nombre del rey. ¡Al copsar basta! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Alberto, Policía Nacional, se ha levantado con ganas de jugar. Hay desalojo en Joaquín Costa. ¡Vamos deprisa, pero antes unas lonchas! Sargento Pedro, de la Guardia Costera, en el estrecho ha divisado una patera. ¡Mi coronel, hay que ponerle solución! ¡A su país! ¡Señor, sí, señor! Doña Antonia, Tenienta Coronel, espera ansiosa en la comisaría. Me comentan que traen dos detenidos. ¡Pues habrá que darle su merecido! No importa el rango, sois todos basura, paisano secreta, da igual, sois la misma mierda. Antidisturbios, visita una biblioteca, esta noche servimos tu cerebro en bandeja. ¡Navajas arriba! ¡Grietas! En Radio Almaina, la radio libre de Granada. ¡Grietas! En el 107.1 FM. ¡Grietas! Martes a la 1 del mediodía, viernes a las 8. ¡Madera! ¡Grietas! Voy a encontrarte, veo tu cara por todas partes. ¡Madero! ¡Madera! Tenemos un mechero. ¿Y qué más? ¡Y también quiero un seno! ¡Madero! ¡Madera! Voy a encontrarte, veo tu cara por todas partes. ¡Madero! ¡Madera! Tenemos un mechero. ¿Y qué más? ¡Y también quiero un seno! Bueno, vaya temazo, de este grupazo, sí, Sí, sí. Venga, vámonos con conocimientos adquiridos en la conversación, va esta vez. Muy bien. Oye, suena muy interesante nuestra sección cambiante en cada programa, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, conocimientos, sí, siempre. En realidad es como una sección que esta vez viene por parte de conversaciones que tenemos con colegas, ¿no?, sobre el tema, porque la verdad es que, por ejemplo, Grapas, tú y yo tenemos conversaciones muy interesantes y merece la pena ponerlas aquí, delante de la gente. Vámonos. ¿De qué va el tema? Que no me acuerdo ya. ¿De qué va el programa este? Sobre el mundo vegetal punto transgénicos. Mundo vegetal. Porque el mundo vegetal, como es tan amplio, ¿sabes, Grapa? Vale. Pues hemos dicho, ¿no? ¿No? Hemos dicho, vamos a hablar sobre transgénicos, que es una porción. ¿Por dónde comenzamos, ¿no? Pues? Pues mira, a lo mejor nos molaría que tú nos explicaras, como persona científica que eres, ¿qué es un transgénico? ¿Qué es un transgénico? Bueno, pues teniendo en cuenta que estamos hablando del mundo vegetal, ¿no? Una planta transgénica sería una planta modificada genéticamente, es decir, se modifica su ADN para producir ciertas proteínas, ¿no? Uh-huh. Mediante el cual le genera una propiedad a esa planta, ¿no? Es decir, resistencia a plagas, ¿no? Pues tú le creas una proteína tóxica, ¿no? Modificas genéticamente su ADN, creas una proteína tóxica, esa planta, muere la plaga, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es la manzana, que se está haciendo ahora. La manzana, cuando tú cortas la manzana, tarda minutos en ponerse negra, ¿no? Se oxida, ¿no? Se oxida, sí, sí, sí, sí. Es debido a una enzima, ¿no? Uh-huh. Pues si modificas esa enzima, que lo están haciendo, te puede durar días la manzana partida. Entonces puedes ir a tu supermercado de confianza y comprar ya manzana partida. No tienes ni que partirla. Y no se oxida, ¿no? No se oxida, tarda semanas. Joder. De la bolsa a la boca. Qué bien, ¿no? Por ejemplo, la bolsa a la boca. Por ejemplo. ¿Tú trabajas para algún supermercado? No, todavía no. Vale, estás elaborando el currículum. Vale, bueno, muy bien, mira. Antes de nada, podemos puntualizar que nuestra conversación es muy interesante. Sin embargo, es responsabilidad de cada una encontrar las argumentaciones que le vengan bien, ¿no? Sí. Aquí vamos a dar pinceladas sobre temas. Ya sabemos que este programa pues, es un poco así, ¿sabes? Pero bueno, el otro día hablé con un colega y me comentó que en enero del presente año, miles de personas se manifestaron en Berlín para mostrar su rechazo al Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Estados Unidos. Lo hemos mencionado antes, ¿verdad? No estamos en un programa para hablar ahora de este tratado. Sin embargo, por mencionar así un poco, es un tratado que nos concierne a todas, porque se trata de la venta de alimentos como por ejemplo, que vengan de Estados Unidos, ¿no? Cuando hemos visto anteriormente en este mismo programa que Estados Unidos tiene alrededor del 70-80% de los exagerado. Productos tienen algo transgénico, de los productos que se venden en un supermercado. Bien, pues ahora se trata de que este Tratado de Libre Comercio, hay ciertos acuerdos, como por ejemplo que ciertos productos que vengan de Estados Unidos, aunque sean transgénicos, no hace falta etiquetarlos como transgénicos. Entonces, tú vas a un supermercado, te compras un producto, pero no tienen por qué ponerte que sea transgénico. Entonces, ahí vemos que mucha gente en enero del presente año se manifestaron en Berlín para mostrar el rechazo a este tratado, ¿no? Los agricultores y ecologistas que componían la mayor parte de la protesta han denunciado los riesgos que este acuerdo representa para sus propias cosechas, ya que temen que el documento abra el mercado a los productos transgénicos y tratados químicamente procedentes del país norteamericano, ¿vale? Hasta ahí un apunto, me lo comentó el otro día un colega que pasaba por la calle. Sí, ¿no? Así, sí. Claro. Un colega muy interesante, no me acuerdo de su nombre, sin embargo. Vale, a ver qué me dices tú, que me han dicho que eres un chico de ciencias. Bueno, lo estoy dejando. Lo estás dejando, como el tabaco. Sí. En realidad, también me comentó otro colega que me encontré esta vez en casa tomando un café. Una investigación reveló la presencia de glifosato. Que es, ¿Glifosato? ¿El que herbicida? Un herbicida, exactamente. Bueno. Un herbicida ampliamente utilizado por el gigante de la biotecnología llamado Monsanto. ¿No? ¿Conoces? ¿Te suena, no? Me suena. Una sentido, gran sí. empresa que sí. modifica genéticamente los productos. Bueno, total, que la presencia de glifosato se encontró, según esta investigación, en la orina de ciudadanos de 18 países europeos. ¿De acuerdo? Es decir, que hicieron un estudio con la orina de los ciudadanos y las ciudadanas y encontraron presencia de este herbicida. A pesar de que algunos especialistas consideran que el glifosato no es tóxico... Bueno, no es tóxico. Hay ciertas organizaciones como la OMS que lo clasifica como baja toxicidad, ¿vale? O sea, saben que es tóxico, pero de baja toxicidad. Sí, sí. Es tan fiable como cuando dicen que una ciudad tiene bajo nivel de contaminación sí. en el aire a pesar de que esté lleno de coches. Claro. De acuerdo. Total, que hay grupos científicos que aseguran que puede alterar el sistema hormonal humano, así como provocar daños en el ADN, ¿vale? Vamos a explicar un poquito esto. En realidad, dicen que más del 80% de todos los transgénicos están diseñados para tolerar herbicidas. Vamos a explicar un poco esto. En realidad, cogemos una planta, ¿no? Tiene el ataque de una plaga. Por ejemplo, imagínate el pulgón que ataca normalmente a las habas, ¿no? Ajá, aquí en sí. esta tierra se sabe mucho. Pues imagínate que cogemos el haba, lo modificamos genéticamente para que sea tolerable a un herbicida súper potente que se cargue el pulgón. Que sea resistente al glifosato. Por ejemplo, al glifosato, que es una clase de herbicida. Nosotras queremos joder al pulgón que nos está comiendo las habas, ¿no? Pero si le echamos un químico muy potente, nos vamos a cargar la planta. Entonces, para que la planta sea resistente a este herbicida, lo modificamos genéticamente para que resista. Entonces, nosotras podemos echar a saco de químicos para matar a todos los insectos que atacarían a la planta. Aunque bueno, ese herbicida mataría lo que viene siendo a otras plantas, ¿no? Claro, la mata todo. Planta está menos el organismo modificado genéticamente. Entonces, en este sentido, hemos leído que Roundup, que es el herbicida tóxico a base de glifosato de Monsanto, ha sido aumentado 15 veces desde que por primera vez los transgénicos fueron introducidos en la década de los 90. Es decir, que cogemos un organismo, lo modificamos genéticamente, le echamos bien de químico, como ya resiste. Matas el resto de plantas a todo, que no quieres. A todo lo demás, pero sin embargo, cuando tú te comes ese haba, imagínate, te estás comiendo el glifosato. es herbicida que mata a tanta vida y que la planta es resistente gracias a que se ha modificado genéticamente, ¿de acuerdo? Por eso la investigación hizo este estudio y encontró en la orina restos de este herbicida, ¿de acuerdo? ¿Lo has entendido? Sí, sí, lo que no mata engorda. Bien. Lo que no mata engorda. Es buena moraleja, pero espérate, que la sección esa viene luego. Total, otra puntualización, grapas, puede ser que los transgénicos no solo están en su comida, no solo están en la comida. No solo estás en la comida que te comes, que ya es bastante. ¿Dónde más lo podemos encontrar? Están, por ejemplo, en los productos de cuidado personal, como cremas o champús, los suplementos que toma, como suplementos vitamínicos o insulina también, ¿no? Bueno, esto no lo puedes comentar tú. Sí, hay bacterias modificadas genéticamente, es decir, bacterias transgénicas, que nos proporcionan la insulina que necesitan los diabéticos, ¿no? Por ejemplo. Vale, o las sábanas de algodón. Las toallas, la ropa, los pañales. Perfecto. Bueno, hay tantas otras cosas que usan transgénicos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Vámonos con otro tema, un temita de mierda. Oye, ¿has escuchado el programa ese de radio ese que están poniendo en Radio Almaina? ¿El Grieta ese? ¿Eso qué es? Pues esos programas que se ponen los martes a la una del mediodía y los viernes a las 8, de dos chavales que se ponen ahí a hablar y decir cosas raras. ¿Pero eso está bien? Eso está bien, está gracioso, los chavales hacen lo que pueden. Pues habrá que escucharlo entonces. Sí, sí, escúchalo. Venga. Bueno, tenemos ahora la sección de Eminencia, donde entrevistamos a un personaje característico referente al tema que nos ocupa. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad no sé muy bien a quién tenemos al otro lado. Vamos a ver si dicen algo. ¡Ostras! Yo creo que es el señor Monsanto. ¿Cuánto te juega? Veo que reconoces mi voz. Mierda, das un miedo increíble. Bueno, en realidad, vamos a empezar con la entrevista. Le voy a decir una referencia. A ver, de acuerdo con el autor Jeffrey Smith, que es experto en transgénicos, la investigación y presentación independiente de informes sobre los transgénicos, es decir, científicos que pueden hacer una investigación y estar en contra de transgénicos, este tipo de investigaciones ha sido atacada y reprimida. Las mismas palabras que usa Jeffrey Smith, los científicos que descubren problemas con transgénicos han sido atacados, amordazados, despedidos, amenazados y se les niega financiamiento, o financiación, mejor dicho. Este tío no sabe hablar, o la traducción es un poco mala. En realidad, ¿qué tiene que decir usted a esto? Lo que yo pensé, son todos iguales, como si no tuvieran cerebro alguno. Bueno, bueno, yo no diría tanto, señor Monsanto. ¿A usted no le importa que haya tanta gente en contra? ¿Tanta gente que critique lo que usted hace? ¿O cómo va esto? Por lo menos comprenderás por qué no puedo reunirme con mi familia. Bueno, en realidad yo veo que esto no es muy de risa y usted se tendría que tomar un poco la entrevista un poco más seria. Ya que los transgénicos tenemos entendido que son muy peligrosos, pueden destruirlo todo. Los transgénicos ahora se encuentran polinizando cultivos silvestres, lo que significa que incluso si se restringe o directamente se prohíbe el cultivo de transgénicos, podrán seguir proliferando y contaminando nuestro suministro de alimentos. ¿Qué dice usted a esto? No debes asustarte. Vaya, no debo asustarme, ¿eh? Joder, qué tío. Bueno, veo que a usted lo único que le interesa es forrarse. Lo comprendes, ¿verdad? Sí, claro que lo entiendo, claro que lo entiendo. Pero, señor Monsanto, eso es terrible. Usted está jugando con toda la población mundial, con la alimentación de niños, niñas, con mayores, con personas de todo tipo. Nos está jorobando. ¿Pero usted de qué va? Está jodiendo la tierra, la cosecha. Está jorobando la naturaleza entera. Oh, no lo lamentes. Yo me siento muy feliz. Ya, ya, supongo que se siente súper feliz, ya, entiendo. ¿Cabría la posibilidad de que cambiara de empleo por algún casual o algo para hacernos un favor? No puede ser. Vaya, vaya, pues eso es una pena. Parece como que si el mundo fuera suyo, ¿sabe? Como que quisiera quitarle todos los campos de cultivo a todo el mundo, como si todo fuese de su propiedad y los pequeños agricultores que han cogido tierra para cultivarla, usted quiere quitárselo porque quiere recuperar su mundo. ¿Qué tiene que decir? Bien, poco a poco lo recuperaré todo. Espero que no tenga mucha razón. ¿No se da cuenta que antes parecía inocente? Antes podíamos criticarle y le odiábamos, pero es que no podemos confiar en usted. Usted nos está timando, usted nos está jorobando a toda la especie, al resto de animales. Incluso cuando era inocente, su odio hacia mí me dolía mucho. Y ahora que soy culpable, su confianza en mí me dolería mucho más. Oh, si ahora parece sensible y todo. Anda, ¿podría decirnos brevemente qué nos podría decir usted qué produce en la vida de los seres vivos alguna mejora sobre los transgénicos para el mundo? Verás el nacimiento de una nueva humanidad con control total de su destino. O sea, que usted quiere dominarlo todo. ¡Mierda! Tenemos un problema, deberíamos eliminarlo. Y bueno, por curiosidad, ¿cómo lleva usted la lucha ecologista en contra de su trabajo? Esto es como un sueño horrible. Vaya, sí, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, ¿y qué nos tiene que decir, yo que sea, que de repente todas nos levantemos contra usted y vayamos a por usted y le vayamos a matar? No sé, seguramente usted haga cosas bastante ilegales y de hecho atentará contra los derechos humanos. ¿Y si la policía supiera? Oh, no, no, no, no, no, no. Me voy. ¡Qué calladito que me quedo! ¡Qué puta mierda! ¡Ay, me desespero! Siempre pala, bala, bala, bala. Puta mierda. la sección. Vale, vamos ahora con la sección de chistes. Vámonos con los chistes, venga, vámonos. ¿Cuántos chistes tenemos hoy por aquí, Boquete? Tú sabrás. Yo sabré. Yo seré encargado. Yo sé los chistes. Bueno, tengo un chiste que seguro que te gusta, porque es tan estúpido como tú, ¿sabes lo que te digo? Gracias, rapaz. Pues son dos tomates que están en el frigorífico, ¿no? Y le dice uno al otro, dice, tía, qué frío. Y dice, coño, un tomate que habla, ¿no? Serían transgénicos, seguro. ¿Sabes lo que te digo? Seguro. Porque si no, no hablaría. Claro. Bueno, total, que van cuatro tomates, ¿no? El primero es ecológico. Los tres siguientes son transgénicos. Y son el primero ciego, el segundo mudo y el tercero sordo, ¿no? Y entonces va el primero, va el tomate ecológico y dice, cuidado que viene un cap. Este solo es un chiste para inteligentes. Sí, por bueno, eso me río. Bueno, ahí queda ese chiste, ¿vale? Sí, sí, no sé si lo habrá entendido la gente. ¿Qué le hizo una uva verde a una uva morada, Boquete? ¿Cómo? No lo he entendido. Una uva verde a una uva morada, ¿qué le dice? ¿Qué color más bonito tiene? No, le dice, ¡respira! Vale, no sé, entiendo. Es transgénica. Transgénica también la uva morada. ¿Qué es un limón con una capa roja? ¿Super tomate? No, es un super limón. Ah, joder. ¿Y qué es un tomate con una capa roja? ¿Un super tomate? No, es un tomate disfrazado de super limón. Ah, mierda. No entiendes. Joder, no entiendes nada. Ya, tío, es Vámonos con bueno, eso no tiene que ver. Vale. No tiene que ver, vámonos con el último chiste, ¿vale? Es un vegetariano y dos veganos, ¿no? Que van a tomar tapas por el albaicín, ¿no? Muy bonito que es. Y va el vegetariano y dice al camarero, dice, hola, buena, ¿me pone una cervecita y una tapita de quesito? Y le dice el camarero, me cago en Dios, pa, le suelta tres hostias y pim, pam, pom. Y dice, pues, aquí no se pide quesito, aquí se pide queso. Y dice, bueno, bueno. O sea, que va el colega vegano, ¿no? Y dice, bueno, camarero, me va a poner una cervecita y me va a poner una tapita de berenjenita ahí con miel. Y el camarero, me cago en Dios, pam, pim, pam, toma el polla. Aquí no se pide berenjenita, aquí se pide berenjena frita, berenjena, ¿sabes? Total, que le dice al tercero, dice, ¿y tú qué quieres? Y salta el último y dice, yo es que no tengo apeto. ¿No tengo? Apeto. Trasfondo. Sin la alegría yo no podría sonreír, sin que me ría nunca podría ser feliz. Si no te ríes, dime qué será de ti. Sonrisa y alegría, mis razones de vivir. Sin la alegría yo no podría sonreír, sin que me ría nunca podría ser feliz. Si no te ríes, dime qué será de ti. Sonrisa y alegría, mis razones de vivir. Bueno, y ahí veníamos con nuestra canción del grupo sevillano de lujo, Ríete. Es muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena, muy buena. Graciosa, ¿eh? Sí, me recuerda a la parte de la cantina de Star Wars. Vámonos con la última sección del día, ¿no? ¿Cuál es? La última sección es Moraleja. ¡Moraleja! ¡Moraleja! Bueno, tú sabes que en esta sección, bueno, en este programa no creemos en las moralejas. No creemos en la moraleja. No, por supuesto que no. No creemos en la moraleja. Y ni las queremos. Ni las queremos. Pero bueno. Sin embargo... Yo qué sé, podemos hacer una pequeña moraleja, vale, ¿no? Venga, vámonos. Vale, mira, a mí me gustaría hablar sobre el argumento principal a favor de los transgénicos, ¿no? Porque parece que, de repente, todas las empresas son súper solidarias y quieren acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Sí. Por eso los transgénicos. Claro. El argumento principal por el que queremos los transgénicos, ¿no? Pero bueno, vemos que hay muchas falacias en todo este mundo de los transgénicos. Sin embargo, esta es la principal. Y vamos a decir por qué. Hay una frase que leí hace tiempo que dice, el hambre no depende de la producción, sino del acceso a los alimentos, ¿vale? Es decir, vamos a ver, si tú tienes tierra para cultivar, supongo que no te faltarán muchos alimentos, ¿no? No debería. No debería. Vale, sin embargo, y a pesar de esto, a pesar de que si la redistribución de las tierras fuera equitativa y todo el mundo tuviese su pedazo de tierra para cultivar y a nadie le faltaría alimento, a pesar de esto, vamos a hablar de la realidad. Y la realidad es que no todo el mundo tiene acceso a la tierra, ¿de acuerdo? Pero a pesar de esto, y aunque todo el mundo no tenga acceso a la tierra, digamos que la producción mundial de alimentos, no es que escase, no es que digamos, es que se producen muy pocos alimentos para tanta población. Porque vamos a dar un dato, por ejemplo, de este estado. En el estado español se desperdicia una media de 163 kilos por persona al año, lo que suma 7,7 millones de toneladas. Muchísima, o sea, se tira 7,7 millones de toneladas al año de comida. En este país. Una barbaridad. En términos absolutos, este país, el estado español, es el sexto país que más comida tira después de Alemania, con 10,3 toneladas, Holanda con 9 toneladas, Francia con 9, Polonia con 9 e Italia con 8. ¿Vale? Sí, boquete, boquete. Ahora veo un contenedor de basura como un gran tupper. Exactamente, como un gran tupper transgénico. Sí. Pero bueno, o sea que la comida sobra, ¿no? La movida es que se tira, ¿no? No hace falta producir más alimentos. No hace falta. No hace falta joder todo con transgénicos, ¿no? Yo he visto cómo tiran, sí. O sea que hemos desmontado el argumento principal, ¿no? Mm. De acuerdo. Otras personas dicen que a pesar del gran potencial que tiene la biología molecular para entender la naturaleza y desarrollar la investigación médica, esto no puede ser utilizado como justificación para convertir el medio ambiente en un gigantesco experimento con intereses comerciales. Por supuesto que no. Es decir, no sabemos las consecuencias que tienen los transgénicos en la vida animal y vegetal y demás, ¿no? Entonces, están experimentando en la misma tierra, en el mismo mundo, para ver qué pasa, ¿no? Y todo con intereses lucrativos. Y es decir, yo creo que lo más importante es que, como ocurre en otras temáticas, grapas, como ocurre en muchas otras temáticas, la población, nosotras, las personas de este mundo, tenemos la obligación, diría yo, el derecho, la responsabilidad. Parece que un político, mierda. Bueno, digamos que... Un político bueno, ¿eh? Un político bueno. Gracias, grapa. No, gracias, no, mierda. No quiero ser un político bueno. Bueno, da no igual. Existe político sofista. Bueno, vale, no existe. Bueno, tenemos, digamos, la responsabilidad y tenemos que conocer y decidir cómo y dónde se producen nuestros alimentos, grapa. Por supuesto que sí. Porque la gente de ahí arriba hace y deshace y las grandes empresas hacen y deshacen y nosotros no tenemos ni idea. Y es que nos la están colando. Pues claro, grapa, que sí, claro que nos sí, están claro. Engañando. ¿Entiendes? Mucho, mucho. Vámonos, vámonos ya de aquí, hombre. Vámonos. Coge la bici. Vámonos, venga, corre. Hasta luego, hasta el próximo programa. Thank you. cuando llega la medianoche, finaliza el pensar. Olas de alcohol y humo inundan todo mi ser y sed de placer que han llegado por el camino fácil. Abrir el monedero y convertirse en lo que quiero. Placer sincero. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve eso? la juegas a